a luchar sin importar el origen ni la nacionalidad. La familia de Rabat Rebel. La familia de Rabat Rebel. La familia de Rabat Rebel. Gente potente. La familia de Rabat Rebel. La familia de Rabat Rebel. La familia de Rabat Rebel. Hola, hola, hola. Esto es Miau, Miau número 22, el programa de Rabat Rebel en Contrabanda. Y hoy tenemos aquí con nosotros a cuatro personas que tienen una cosa en común, que es que viven en pisos del ayuntamiento, un ayuntamiento, un PSC, una Laia Bonet, que les está queriendo subir el alquiler de una forma injusta. Bienvenidos, bienvenidas, muy felices de que estéis aquí. Ahora iremos teniendo tiempo como para que vayáis hablando de una en una, pero eso, deciros que nos hace muy felices. Es la primera vez que entrevistamos a tanta gente a la vez. O sea que a ver cómo lo manejamos. Y sabemos que para la gente que no suele estar en la radio o que no es tan sinvergüenza, digamos, o tan impresentable, la radio no es un espacio sencillo. Os animamos a hablar y sin vergüenzas y sin miedo. Sin miedo. ¿Vale? Tenemos también aquí algo de público. Tenemos a Marí, Malika y Patti, entre las que nos escuchan, y está Claudia a los Hello. A los mandos. Así que empezamos. Y si os parece, pues empezamos por la persona más veterana de la mesa, que tenemos aquí al señor Pera, del cual ya hablamos hace unas cuantas semanas cuando sacó el libro y leímos algún fragmentito de su libro, que podréis encontrar en el local, y él a menudo lleva uno encima por si lo queréis pedir. Hola, Pera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. A ver, yo en primer lugar he venido aquí invitado por los amigos de Contraband, el cual participan y participarán en ciertas entrevistas y en ciertos coloquios o debates sobre el tema de los desahucios. A ver, yo me encuentro en una situación donde voy a ir al desahucio, porque claro, a ver, yo entré con la condición hace esos 20 años, entré con la condición de que entraba ahí a vivir, y cada dos años se me renovaba el contrato, y cada dos años ese contrato, según el índice del coste de la vida, entendía yo que se me tenía que subir. Bueno, pues hasta ahora ha sido así, pero a partir de ahora ya no es así, porque a partir de ahora ya cambia, y cambia lo siguiente: cambia que a partir de ahora tengo que pagar el 100% más de lo que estoy pagando. O sea, que si yo pagaba 206 euros, que era lo que pagaba, ahora pago 385. Luego, por lo tanto, me hacen aquello de decir, si pago, no como. Porque entre los medicamentos que tengo que comprar por mis enfermedades, pensar que yo tengo un corazón con cinco vasos sanguíneos, es decir, pensar que vamos, que mi fragilidad en cuanto a fuerzas es mínima. Entonces, claro, me están llevando a que todo eso que pago en sanidad lo puedo pagar en la vivienda, pero como si pago la vivienda, pues entonces, claro, ya no puedo pagar en sanidad, me tengo que morir antes de tiempo. Y estoy preparado para eso, ¿eh? Pero antes tengo que explicar lo que es el patrimonio mundial de la vivienda. Gracias. Iremos a eso ahora en un ratito. Muchas gracias, Pera. Directo y al grano, sí, nos encanta. Una pregunta muy corta. ¿Cuánto tiempo hace que vives allí, has dicho? Allí 20 años. 20 pero años. Pues no, con el patrimonio hace 75. ¿Y en el Raval, concretamente, cuánto tiempo hace que vives? En el Raval hago más, porque yo trabajé primeramente en el Raval. Estuve en la calle San Pablo trabajando allí durante 7 años. Y después me fui a Zona Franca, y decir que sí. Y entonces, claro, después me vine aquí al Raval. Y llevo ya 20 años viviendo ahí, al costado del mar, va. Es decir, tengo un piso que es del patronato y del ayuntamiento, y claro, y eso es lo que me piden. Ahora iremos al patronato. Rita. Hola, yo soy Rita y vivo en la calle Santa Elena, Yo he nacido en el barrio, primero nací en el clínico, pero viví en la calle San Rafael, luego viví en la calle Sadurní, que ya no existe, cuando hicieron toda la remodelación esta de hoteles y de historias chungas, y ahora mismo vivo en Santa Elena, ¿no? Y bueno, no sé si vamos a hablar ahora mismo o hacemos una pequeña presentación. Mi situación era la siguiente: yo durante un tiempo me separé por malos tratos, me fui a casa de mi padre estaba enfermo, me dijo que si para qué me iba a buscar un piso, si él necesitaba a alguien que le ayudara. Entonces, bueno, la cosa quedó que yo me empadroné en casa de mi padre, y luego falleció mi padre y me hicieron una regularización en vez de hacerme un... ¿cómo se llama? Porque hay diferentes tipos de contrato. Es que esta gente es muy mafiosa, entonces hacen diferentes... Con cada vecino tienen tratos diferentes. O sea, no es todo uniforme. Aparte de opaco, no es uniforme. A cada uno nos hacen diferentes contratos. Entonces, en un primer momento me hicieron un contrato de 7 años. Cuando falleció mi padre, arreglé la documentación. Es un proceso muy largo, me iban a echar en plena pandemia, me dieron 14 días para que me fuera, pero bueno, total, que con mucho insistir y tal, me hicieron un contrato de 7 años con una ayuda al alquiler por mi situación. Yo tenía 2 hijas, estaba en paro, recién operada, y pagaba unos 100 y pico. Yo sé que esto sonará como, hostia, es que eso es un chollo, es que eso no es ni un parking, ¿vale? Yo, si yo cobro 1.000 euros con 2 menores, pues a lo mejor ya no es tanto chollo. Entonces, claro, porque aquí está la complejidad de este problema, que la gente, tú le dices que pagas 400 de alquiler y la gente dice, hostia, pero si eso no es nada. Bueno, a ver, pongámonos en situación, estamos en viviendas sociales, los que vivimos allí es por algo. Es porque somos vulnerables, porque nuestros salarios, nuestros ingresos son muy pocos, son muy bajitos. Entonces, claro, yo estoy ahí y me han dejado estar, por luchar mucho, pagando 100 y pico, cosa que me hacía vivir relativamente bien. O sea, si se me rompía la lavadora, me la podía comprar. Si se me rompía la nevera, me podía comprar una neverica, porque a lo mejor 300 o 400 euros sí que podía ahorrar. Ahora mismo no tenemos prácticamente ni para comer, porque nos han subido de 100 y pico, me han subido a 500. O sea, así, sin ningún tipo de información. Fui al Instituto de la Vitacha, intenté preguntar el por qué, y me dijeron que si quería la información, que tenía que firmar una cláusula en mi contrato. Y yo le dije, pues no será mejor que me den ustedes la información y luego lo firmaré. No, fírmelo, y primero firme la cláusula y luego le damos la información, cosa a la que me negué, porque yo no tengo muchos estudios, pero siempre me han dicho que hay que leer los contratos y antes de firmar hay que leerlo, incluso la letra pequeña. Y bueno, no sé si me estoy enredando mucho, que quedan mis vecinos por hablar, pero hay mucha, mucha tela que cortar aquí, sobre todo sobre el señor gerente, que ya, si quieres, luego hablamos de cuando tuvimos la reunión. Muchas gracias, Rita. Ya te echábamos de menos, que viniste al primer programa y nos metiste una chapa sobre el turismo y tal, fantástica. Y decíamos, jolín, llevamos 20 programas pensando la Rita, a ver si la pescamos algún día para que venga aquí a comernos la oreja. Yo encantada. Yokeni, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yokeni. Llevo 9 años viviendo aquí en Santa Elena, pero en teoría he vivido casi Barcelona entera. Por ejemplo, vivía antes en la calle Carreta. De ahí me fui a la calle Blasco de Garay. De la Blasco de Garay me llevaron a un piso social. Allí te lo pone la asistenta social hasta que te salga el piso, porque yo entré como emergencia social. Sí. Como emergencia social, pensaba que me iban a dar el piso enseguida, lo pasé súper mal, porque me mandaron allí con los 3 niños, eran menores de edad, y estaba separada con el padre de mis hijos, las cosas no iban bien y todo esto, entonces yo tuve que dejar de pagar. Era pagar el piso o comer en el piso de alquiler, y por eso me fui a los servicios sociales a decirle todas mis complicaciones que tenía, ¿no? Y entonces me dijeron, vale, podemos hablar con el propietario del piso, a ver si te lo bajan más o algo. En fin, que no se llegó a ningún acuerdo. Entonces me mandaron a reunir un sinnúmero de papeles antes de darte el piso de protección oficial ahí. Entonces yo duré unos 4 o 6 meses antes de darme el piso aquí. Pero ya yo conocí el barrio ya, porque siempre he vivido por aquí, tanto aquí en la San Pau como en la calle Carreta y la avenida del Paralelo. Y todo eso, esta es mi situación con tres niños. Y yo que ni... ¿El piso del que te echaban, el de alquiler, de quién era? Era de un... de cosas grandes, de una... de una... de un fondo buitre. Sí, esto, sí, sí. ¿Recuerdas el nombre o...? No me acuerdo. Bueno, de un fondo. Muchas gracias. Vale. ¿Qué tal la prueba de la radio? ¿Bien? Sí. Samir, cuéntanos tú. Hola, muy buenas tardes a todos. Y bueno, yo vivo aquí en esta finca desde el 2015. Y bueno, cuando estaba... bueno, estaba trabajando y pagando, de verdad, pagando 210 euros. Estaba pagando con las nóminas y todo, todo bien. Y ahora estoy pensionista, por lo que pasa que me quedé en un trabajo, he hecho dos operaciones y los médicos me dijeron que no puedo trabajar más. Y soy discapacidad, tengo un grado de discapacidad 77%. Y este año me han subido de alquiler. Bueno, más de 50, bueno, al doble, porque estoy pagando ahora 502 euros. Y están conmigo mis padres y ahora están conmigo mi mujer. Estamos cuatro personas y no me llega la pensión que estoy cobrando. Y el otro día al patronato he hecho muchos escritos, pero nada. Nada, y me dijo, y al final, pues esto es lo que hay que pagar el 30% de la ingreso que tengo, y ya está. Y con este ingreso lo que estoy cobrando, de verdad que no me llega con las cuatro personas que hay, y más gastos. Y otro día he comprado la nevera, 300 y pico, y así. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo ahí? Desde el 2015, ya son 10 años. Mira. 10 años, ya. Y nada, estamos luchando, pero no sé... Ahora hablaremos de eso, de esa lucha. De acuerdo. Que se me olvidaba también, yo empecé pagando 109 euros y al cabo de dos años, porque me subió la nómina con 100 euros más, ya me lo subieron a 215 euros con 30 céntimos, me acuerdo siempre de esto. Pero yo tenía una nómina súper bajita, pero yo dije, sí, me dan un poco más de hora al trabajo y encima te... Siendo legal. O sea, sí, que para eso, para eso que no te suban el sueldo. Claro, es que vas a seguir diciendo, es que vamos con miedo. Sí. Es que los que estamos en la vulnerabilidad, sí, vamos siempre con miedo. Y es lo que está pasando en estas viviendas, que mucha gente no se apunta. Ahora mismo en mi bloque hicimos una reunión y de momento todo el mundo... Pero claro, la gente es como lo que dice el refrán, virgencita, que me quede como estoy. Claro. La gente tiene miedo porque es tan vulnerable que les da miedo enfrentarse con estos organismos tan grandes, que no me extraña, porque en el fondo lo que nos están haciendo es toreándonos y ningundenándonos como si fuéramos... Yo lo que le dije al señor Gerard Capó en la reunión, nosotros somos ciudadanos ejemplares. Si al Mario Vaquerizo este le quieren hacer una plaza en Madrid, a nosotros nos tienen que poner una calle, porque somos gentes que venimos de abajo, de haber pasado situaciones. Esta mujer viene de Santo Domingo a quitar mierda aquí a Barcelona, tiene tres hijos menores, que son tres príncipes, tres niños educados, tres buenas personas. Este señor ha venido de Marruecos y ha venido a joderse el cuerpo, porque está con una minusvalía del 73%. Se ha jodido su cuerpo trabajando aquí. Yo soy una fregona, una Kelly, que tengo mis piernas y mi cuerpo deshecho de trabajar. Podíamos habernos tirado a la delincuencia, podíamos haber tirado a muchas cosas, y hemos ido siempre con la cara... O sea, no sé si es bueno ser honrado, porque visto el patio como está, visto los políticos como está, visto todo como está, a lo mejor lo que mola es ser un delincuente y un ladrón. No. Pero nosotros somos ciudadanos ejemplares. Ejemplares, y nos merecemos una calle. Entonces, que nos traten de esta manera, yo no lo entiendo. No puedo entender este ayuntamiento que se gasta dinero en las regatas de los millonarios estos que vienen aquí a Barcelona contaminándonos la playa, y haciendo luego que nosotros reciclemos, que lo que tenemos que hacer, pero también que reciclen los ricos, no solo los de abajo. Luego nos hacen la Fórmula 1 en la Plaza Cataluña con la inversión. Me gustaría saber que pusieran los números bien claritos, igual que nos dijo el gerente, el Gerard Capó, que él gestionaba hasta un euro. Pues también quiero, como ciudadana de Barcelona y que pago impuestos, porque cuando compro pago impuestos, quiero saber en qué se ha gastado el dinero en la Fórmula 1 de la Plaza Cataluña, en la ¿cómo era esto de la fórmula de esto de los veleros, del mierdas este de la Copa América. De la Copa América. América, que cogieron el Parque Güell, que es espacio mío. El Parque Güell es mío. Yo soy ciudadana de Barcelona. El señor Louis Vuitton no es de Barcelona. Yo sí soy ciudadana. Y el señor Calboni, y tanto que hablamos de gestionar, le cedió espacio público. O sea, pongámonos todos en el mismo tablero. Nosotros somos gente vulnerable y están abusando de nosotros, o sea, están abusando de la vulnerabilidad de las personas, que es lo más bajo y lo más repugnante que se puede hacer. Así es, Rita. Ahora os conocemos un poco más a vosotras. Toca conocer al IMAB, al patronato, todos estos distintos nombres que le hemos puesto. Pera, cuéntanos, ¿quién es el patronato? A ver, bueno, el patronato es un eje que se mueve. Yo que lo conozco 75 años. Luego, por lo tanto, es decir, no me pueden decir ellos que es cierto. Siempre he vivido y he pagado al Patronato Municipal de la Vivienda. Por lo tanto, lo conozco. Sé que todas esas asistentes sociales que hay hoy en Barcelona estaban todas en el patronato. Porque esas asistentes sociales que van de buenas y son José Antonianas, eran todas del patronato. Eran todas de la Falange y de la FAI y de la Jones. A ver, estaban todas en la plaza de Lesseps, porque arriba tenían su jefe, que era el señor León, era su jefe, y el gerente que había era Martínez Marín, que se quedó con todos los millones, porque así, bien dicho, todos los millones del patronato se los quedó el señor Martínez Marín. Y había aquello de que, claro, como quien inauguró el patronato, y el patronato está ahí montado gracias a la aristocracia catalana, a la burguesía catalana, porque gracias a ellos, es decir, el señor Florenza, porque claro, todo eso viene de la familia Florenza, y la familia Florenza no era cualquier cosa en Cataluña. Eran aquellos arquitectos de renombre, que hacían aquellas grandes obras, aquellos grandes palacios, que hacían aquellos grandes mosaicos, es decir, lo hacían ellos, los señores Florenza. Y los señores Florenza, junto con Mariano Martín, con el señor Martínez Marín, eran los gerentes, los dueños del patronato. O sea, que ha estado montado siempre gracias al patronato. Y bueno, anteriormente al patronato, las uvas, es decir, que eso era otra alternativa que había dentro del patronato, que era la cooperativa que trabajaba para allí, para el funcionamiento de ellos. Siempre me he dado cuenta de la familia Florense. La familia Florense, una de las que quedaba, pues claro, es que la viuda de Florense tenía que decir lo siguiente: mi marido muerto, yo no quiero el capital, porque el capital bien está. Y claro, mi marido lo ha hecho todo por el patronato de la vivienda y por los pobres de Barcelona. A ver, si el capital lo ha hecho por los pobres de Barcelona, ¿por qué se lo queda el patronato? Digamos, la familia Florenza fueron bienvenidos y fueron los que llevaron el patronato municipal de la vivienda. Luego, por lo tanto, el patronato municipal de la vivienda, estos que gestionan el patronato, que se den cuenta que están gestionando Alibaba y los 40 ladrones, porque eso no viene de ahora. Ya estoy diciendo, hace 75 años, y yo soy uno, que lo puedo decir porque siempre he pagado al Patronato Municipal de la Vivienda. En estos momentos, no puedo. Y como no puedo, no pienso pagarles más. Porque, espera, por hacer también un poco de historia, ¿tú dónde naciste? A ver, yo nací en la montaña, en Montjuïc. Y de Montjuïc me llevaron a Barracones, y de Barracones me fui a vivir a Zona Franca, a Eduardo Onos. ¿Que esos eran pisos del patronato? No, viviendas, eran barracas, viviendas del patronato. Ah, sí. Eran viviendas del patronato. El patronato hizo cuatro... A ver, cuando la exposición del 53... El patronato tenía que deslumbrar la diagonal. Tenía que deslumbrar la diagonal porque la diagonal, claro, pasaba el Papa, pasaba la Mama, pasaban todos por allí. Dentro de lo que era la Exposición Universal Mundial, claro, y pasaban todos los curas, claro, era lógico que aquello tuviera que tener otra visión, que no la visión que tenían. Y entonces hicieron cuatro barrios en Barcelona, que los cuatro barrios llevaron todos los concentrados que habían en las barraquistas de la Diagonal, los barraquistas que habían aquí en Barcelona, tenían que ser concentrados en diferentes barrios. Y montaron cuatro barrios en Barcelona. Barón de Viver, uno de ellos, que es el... que es la parte aquella del San Andreu, es decir, montaron Eduardo Nos, de las Casas Baratas de Buen Pastor, las Casas Baratas de la Zona Franca, es decir, todos estos barrios tienen nombres militares. Todos estos barrios, es decir, Barón de Viver era un militar, es decir, Eduardo Nos era otro militar, todos eran militares. Entonces, claro, las barriadas se llamaban con nombres militares. Y iban a vivir esta gente por la exposición, gracias a la exposición de Montjuïc, porque claro, la exposición tenía que salir de la Diagonal, donde tenían que ir todos los capitostes, señor Tarragona, la señora Carmen Polo de Franco, el otro, tenían que ir todos los capitostes por la Diagonal. Y cuando tenían que ir todos los capitales, se tenían que limpiar Barcelona de personas que vivían en barracas. Nos suena esto de tener que quitarse a la gente de en medio cuando... Sí, un poco de plandresa. Hoy en día el patronato, el IMAP, sigue funcionando con prácticas como mínimo paternalistas, asistencialistas, ¿no? Que es ya como que se intuía de lo que nos explicaba el Pera. Rita, cuéntanos a ti, cuando lograste que no te echaran, sí, en ese momento del COVID, ¿cuándo te dan las llaves a ti? Bueno, del piso? A mí me citan para la firma de contrato y me encuentro en como una especie de escenario con gente sentadita esperando a que la encargada de Habitacha en ese del instituto de la, me parece que era la directora, no me acuerdo en aquel momento quién era el nombre, pero con una ella estaba allí, la Lucía Martín, vale, estaba ahí, pero la que nos entregaba me parece que era la directora de Habitacha, okay, de la oficina de Habitacha, okay, de Habitacha no, del INAP, del IMAP. Entonces me veo a los que estábamos esperando las viviendas, el firmar el contrato y las llaves, y a la señora esta dándonos un discurso, como más o menos dándonos a entender lo afortunados que éramos y los buenos que eran ellos, y dándonos los sobres, y un señor con una cámara sin pedir permiso a nadie, haciendo fotos y grabando. Claro, yo vi aquello y me quedé un poco, porque claro, la vivienda es un derecho. Y se supone que era un partido progresista. Cuando lo que nos tienen que educar es que la vivienda no nos la estaban dando ellos. A mí esa señora no me la daba de porque ella tuviera pisos o porque su padre fuera muy buena persona y lo donara a la gente que no tenemos la capacidad de comprarnos o de alquilar, ¿sabes? Era como, mira, toma, y aplaudiendo cuando te daban. Entonces yo no pude más que menos que levantarme y decir, bueno, ¿pero esto qué es? O sea, ustedes no están dando nada. Esto es un derecho que tenemos. La vergüenza es que en Barcelona, en esta Barcelona cosmopolita, se encuentren personas en situación como la nuestra. Había una señora mayor que llevaba 5 años esperando un piso, que yo creo que a esa señora ya le faltaba muy poquito, porque estaba súper malita, muy mayor, y piensas, de verdad, ¿estás haciendo toda esta pantomima? De verdad, grabándonos, sin pedirnos permiso. Es que yo creo que no nos tienen consideración, porque somos bichos para ellos. Y ahora que nos hemos organizado un poco en mi bloque y ahora con el Pera y tal, y hemos tenido una reunión con la directora del INEM, ¿cómo es que no me sale nunca? IMAP, Instituto Municipal de Habitatge. Es que no me sale IMAP, prefiero que no, porque sueño con ellos. El IMAP esté con la directora y también con la directora de Ciutat Vella, de Raval. Y te das cuenta que nos trata con una prepotencia, ya no con paternalismo, sino con prepotencia, y como si fuéramos bichos. Para ellos somos bichos. Hemos hecho instancias, hemos hecho 20.000 instancias, hemos ido al Síndic de Greuges, hemos hecho una acción allí con una pancarta. Queremos nuestro derecho a una vivienda y a poder pagarla, no la queremos grande o gratis, pero que se adecuen a nuestros ingresos. Porque yo entiendo que ahora la gente que nos escuche pensará, ostras, es que 400... Señor, yo cobro 1.000 euros, si me quita 400 euros, ¿qué me queda? Y esa es mi situación hoy. Yo no sé dentro de 2 años lo que pasará. Yo tengo 2 hijas, están estudiando, quiero que estudien. Y dentro de 2 años a lo mejor mis hijas encuentran trabajo y incluso me puedo ir, yo qué sé, tienen suerte y me puedo ir fuera de Barcelona con piscina y una torre, no lo sé. Pero hoy por hoy estoy donde estoy. Mi situación es la siguiente, que no me puedo comprar un ventilador, que no podemos poner una calefacción. Sí que pago poco de alquiler, pero yo tengo unos ingresos muy bajos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Estamos pidiendo que se nos escuche, que se nos conteste. No tenemos respuesta ninguna. Ninguna. No, llevamos un año presentando instancias, moviéndonos, yendo para aquí, para allá, mandándoles email. No nos contestan. Entonces, ¿qué opciones nos dan? Y además, si exhiben esas bondades o pretenden exhibir esas bondades de llevar a gente que vivía en barracas a pisos o de hacerte un show para darte unas llaves, se les presupone también como administración pública que es que las prácticas que tengan sean mínimamente transparentes o justas. Entonces, yo, Kenny, ¿os avisaron de las subidas del alquiler? No te avisan. Porque yo sé que cuando me dijeron, yo llamé al patronato, a la Habitatia, al INAP, y yo llamé, me pregunté qué necesito para renovar la ayuda y todo eso. Me dijeron, pásate por aquí, te explicamos mejor. Yo me pasé allí, llevé todos los papeles, ¿vale? Entonces me faltó uno. Y yo veo en la aplicación, hago yo, qué raro que no me han cobrado el piso, qué raro. Y me voy a ir, me voy a la aplicación esa donde tú tienes todo, que te explica todos los gastos que pagas y que no paga y que lo que te falta por pagar y todo. Y voy allí y me suben el piso a 565 con algo, casi 570 euros. Y yo dije, ¿qué? A las 2:00 de la mañana, que me levanté, no sé si era que estaba nervioso, ¿por qué? Porque estaba nerviosa, porque luego yo, jope, qué raro que no me han cobrado el piso. Y me puse en la aplicación y encontré todo esto, que eché el grito tan fuerte que mis hijos se levantaron rápido y me preguntaron, mamá, ¿te pasa algo? Algo yo, no, tranquilo, váyanse a dormir, porque es que te asusta. Claro. Te asusta. Y con eso yo duré 2 o 3 meses pagando 570 euros. Bueno, que conste, no lo pagué todo uno detrás de otro, no uno encima de otro, sino al contrario, un mes sí y un mes no, porque no podía hasta que me lo renovaran. Samir, ¿tú cómo te enteraste de la subida? Yo, igual que yo, Kenny. Pues entró en la aplicación y vio que me han cobrado 502 euros. He pedido la cita con el patronato y ahí hablo con ellos y me dijeron así, pues sí, te cobramos 30% así. Pero sin avisar, sin nada. ¿Habíais firmado algún papel o algo? No, nada. Es que claro, es que ellos están saltando la ley y el reglamento. Ajá. Luego el INAP este ha hecho un acuerdo con los servicios sociales, una normativa que se sacan un 30 y un 20%, que según pone ahí, en contenciosos especiales, que no sé qué contenciosos especiales, porque nuestros ingresos son los mismos que cuando empezamos a pagar los 100 y pico de euros en mi caso, o ellos... El alquiler más bajo, los ingresos son los mismos, la situación no ha cambiado y nos han subido este 30% o este 20%, pero en la normativa que ellos han firmado, que se la sacan del bolsillo, dicen que entrarían los suministros, cosa que no entra. Nada. O sea que se salta en la ley, se salta en la norma que ellos mismos escriben, sí. Hacen lo que les da la gana. Porque la normativa que dice, ¿cuánto deberíais pagar respecto a los ingresos? ¿Un 20 o un 30? ¿Un 20 o un 30? En realidad no es así. Ponen casos contenciosos. Sería un 10, un 12, un 18. 18, hasta el 18. Luego el 20 o el 30 en casos contenciosos. Que no entiendo que ¿qué es el caso contencioso? Es que es todo muy opaco, muy que dice, bueno, vale, soy un caso contencioso. ¿En qué? ¿Qué es eso? O sea, aquí los únicos que no nos podemos saltar la ley somos la gente trabajadora, que nos tienen enganchados con las nóminas y con las paguitas, como dicen ellos. Pero ellos roban a manos llenas, todos. Es claro. Que todos. Están robando todo el tiempo. Samir, ¿querías decir algo tú antes? No, lo quería decir que lo dejé cuando he ido al patronato y estaba hablando con la persona que está en el mostrador por la subida que me han subido. Y me dijo así, pues es lo que hay, te cobramos por el 30%, pero yo he dicho, explícame, porque cuando estaba trabajando, estaba pagando menos. Pero ahora, como estoy cobrando la pensión, me han subido el alquiler. Esto es lo que no me entra en mi cabeza. No entiendo. Mira, es el absurdo. Ya. Tenemos aquí una persona que el otro día, si no me equivoco, fue allí al IMAP a hacer una reunión y te querían pedir, Pera, que firmaras un papel. Bueno, sí, eso sí. A ver, firmar un papel para ver si lo que hacía, es decir, estaba en consonancia con lo del principio. Y claro, y es verdad, estaba en consonancia con lo del principio. Yo no había renunciado nunca a pagar. Yo siempre dije de pagar. Pero no las cantidades que ponen ellos, sino aquellas cantidades que son justas. Aquellas cantidades que la gente necesita. ¿Vale? No por esto hay que pagar más y tenemos que pagar más la gente de siempre. No nos negamos a pagar, pero las cantidades que son justas. Entonces, claro, firma un papel. A ver, yo no te voy a firmar nada. A mí no me vengas con firmar porque yo no voy a firmar nada. Es más, os digo lo siguiente. Es decir, cuando me vengáis otra vez, es aquello. No os pienso pagar la cantidad que decís vosotros, sino pagaré aquella cantidad que había estipulada en principio. Dice, bueno, ya hablaremos. Pues bueno, pues ya hablaremos, ¿eh? Ya hablaremos, que es una amenaza en toda regla. Si no me equivoco, y corrígeme si lo hago, que te acompañó Iñaki. Iñaki nos explicaba que de negarte a firmar bajó una jefa bastante con un rol bastante alto dentro del IMAP a cantarte las 40. O sea que ahí ellos algo se están jugando también si tú no firmas ese papel. Es que ese papel no lo quieren hacer firmar a todos. Es que ese papel no lo quieren. Es como que tú aceptas la subida. Ese papel es eso. Es una cláusula en tu contrato en la que tú aceptas, porque me dijeron tú lo firmas y luego pones no conforme. Ya. Se está contradiciendo. El problema es firmar. No. Es decir, la cuestión es ellos quieren que lo firmes. Sí. El problema es firmar, ¿no? Si tú lo firmas, estás acatando la decisión de ellos. Entonces, claro, ese es el error. Y el error de toda la gente, que a veces se juega con el sentimiento y se está jugando con el sentimiento de las personas. A ver, esa necesidad que tenemos la gente, a veces de las cosas, nos conlleva a hacer ciertas cosas que el poder que se las da de sabios, nos están jugando con nosotros. Con el pueblo se juega. Y juegan los poderes públicos. Es decir, no es aquello de que no, pues no, sí. Los poderes públicos, los poderes políticos juegan con la realidad de esta situación que está viviendo nuestro pueblo. Y esa es la verdad. Joder, macho, ¿cómo te lo montas? Toma, rabo, que la pantera rosa. Tengo cardíacos a toda la pama. Jaro, nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Usar al martel y arreglarle la taja. Que la Marindrini le damos la revancha. Por ti, guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. Chulo, puta, le rajo toda la cara. Los chill, la jaiber, la chuta y la navaja. Padre y la loca para salir de naja. Tumba tres, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra. El Pirri me dijo que hiciera matar. Ponte la reja, se zafó el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte la reja, se zafó el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Hay tres putas en cada esquina. Tres pastillitas en cada litrona. Tres zetas en cine el luna. Tres niñatos en un coche de alta gama. Familia rota, puta heroína. Campo de la bota, barrio de la mina. El butano petrando cabina. Yo no sé cantar y en Madrid no hay gallinas. Tres putas alegueros, navajeros. El Pirri, el coleta, el jarpa, el jaro. Con la recortada y el cuchillo jamonero. Tres y tirones, buga marronero. Vuelan botellas, mesas, sillas. Vieja escuela, te toman la ventilla. Con 12 años en coche patrulla, Madrid morralla, hay que dar la talla. Ponte la greca, se lo saco al coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte la greca, se lo saco al coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ya es hora que nos hablemos claro y de frente. No queda ya entre nosotros ni compasión. vuelta en Miau, el programa de Raval Rebel en Contrabanda FM, por si acabáis de sintonizar ahora la radio. Estamos aquí con vecinas de Ferlandina, de Santa Elena, que viven en pisos del IMAP, Instituto Municipal de Habitatge, a quien el PSC les ha subido el alquiler de forma injustificada y con malas prácticas de y que les está queriendo obligar a firmar papeles que no tienen que firmar. Contra eso, las vecinas pues se han organizado, pero queda mucha gente por organizar. Antes de preguntaros qué habéis hecho, yo preguntaría, ¿cuánta gente puede estar en la misma situación afrontando esto de forma individual? Claro, Ricardo, porque esto no es una cosa de cuatro vecinos. Yo creo que esto es una cosa, una tónica general que está utilizando el ayuntamiento para echarnos de los barrios a los vecinos de Barcelona. Porque yo estuve en una asamblea que hubo en Sabadell y yo me levanté y comenté un poco el tema de la vivienda pública y enseguida hubo gente que se acercó a mí diciéndome, unos eran de San Andrés, otros eran del Besós, comentándome que en su asamblea también había gente con problemas en viviendas públicas. De hecho, en la COSAC se va a abrir un grupo de trabajo para estudiar un poco el tema de la vivienda social, porque lo que nos estamos dando cuenta es que desde el ayuntamiento o la Generalitat de la vivienda pública se están comportando como grandes tenedores. Y al final nos vamos a tener que organizar, como hemos hecho desde Raval Rebel, con los vecinos de aquí del Raval, unos cuantos vecinos del Raval. También os quiero decir que hay mucho miedo en este tema porque somos gente vulnerable, gente que venimos con historias y la gente pues no quiere moverse mucho, no quiere salir en la foto. Entonces vamos a tener que hacer una campaña de información. Hemos estado en la COSAC, les hemos mandado un email, hemos recibido respuesta. Se va a hacer un grupo de trabajo más grande a nivel de Cataluña en cuestión de vivienda social. Y nosotros hemos hecho varias acciones, hemos denunciado en prensa y, bueno, de momento ninguna respuesta. Vamos paso a paso. ¿Qué fue la primera acción que se hizo? Ocupamos el IMAP, fuimos allí unas cuantas vecinas junto con Raval Rebel y ocupamos el espacio y gracias a esa acción fuimos recibidos por el gerente, por el gran gerente Gerard Capó, que tuvo la pleitesía de recibirnos, dándonos su discurso de que era el gestor y él era un euro, lo tenía que controlar. Bueno, unas historias increíbles. Pero bueno, eso no llegó a más. Nos dijeron que estudiarían la situación, que nos comentarían, hemos vuelto a mandar un email, hemos dado un plazo y el silencio ha sido su respuesta. Hemos ido al síndic de Greuges también, lo hemos denunciado al síndic de Greuges, es consciente de lo que está pasando, se ve que tienen muchas quejas, pero también no tanto de los alquileres, sino también de la dejadez hacia las fincas, que también es una forma de expulsar a la gente de sus viviendas, dejando morir las fincas, o sea. Entonces, pero claro, desde Cindy de Greuxas no tienen mucha opción, no pueden hacer muchas cosas, sino llamarle la atención al ayuntamiento e informarle de estas denuncias que le llegan. O sea, no tienen mucho margen de maniobra, pero bueno, nosotros intentamos hacer las cosas poco a poco, pero que tengan bien claro, y espero y le deseo al universo que me escuche alguien, que yo, Rita González, no voy a parar. O sea, es que no voy a parar. Hay gente que se suicida. Hay yayos que ya están esperando a la muerte. Vergüenza les tendría que dar. Vergüenza, como ha dicho mi vecino, espera que él está preparado. Mira, vergüenza le tendría que dar. La vida da muchas vueltas y espero que el karma les llegue a ellos. Porque la situación que nos están haciendo vivir es tremenda. Y lo único que tenemos, personas, como he dicho antes, ciudadanos ejemplares, la única respuesta que tenemos por parte de ellos es el silencio. Maleducados. Yo no tengo muchos estudios, pero tengo educación. Ellos no tendrán muchos estudios, pero educación tienen muy poca. Porque a los vecinos de Barcelona nos tienen que dar respuesta. Sinvergüenzas. Me río, pero no es para reírse. No, desde luego. Mira, se nos suicidó un vecino aquí. Sí, sí. Porque es que esto hay que vivirlo. Cuando tienes que decidir, como mi vecina que me decía, o pago la luz o pago el alquiler, perdona, sí, sí. Ponte en esa situación. Sí, sí. Con hijos. No tienen vergüenza, hombre. Totalmente. Hicisteis también un... os entrevistó una periodista del País. Ella le hizo la consulta al ayuntamiento y el ayuntamiento, lo digo porque ahora lo digo en memoria, pero dijo que os había avisado con 4 meses. Mentira. No. Yokeni se pone nerviosa. No. Eso es de 4 meses, avisarte, no. Porque la primera vez que tú firme el contrato, me dijo la señora que me entregó la llave, no vamos a estar pendiente de vosotros para que venga a firmar. De aquí a 2 años, que me lo apunté yo, que me acuerdo yo, que el día 20 del 20 tengo que venir a firmar, tengo que llamar 2 meses, tengo que llamar un mes antes no sé exactamente, me acuerdo, pero enero, febrero, marzo. Que te tienes que acordar. En fin, que te tienes que acordar siempre tú para poder ir a renovar y venir allí o llamar para decirte a ti qué es lo que realmente necesita para volver a pedir la ayuda. Los papeles. Pero 4 meses de antelación no te llega esa información, no. Te tiene tú que estar pendiente, siempre. O sea, que tenéis que como mendigar la información, ¿no? Totalmente de acuerdo, claro. Sí. Y aparte, te piden hasta la talla de bragas que usas. Tú no sabes la cantidad de papeleos que te piden. Soy muy cabezona y dije, bueno, me pedían los estratos bancarios. Y yo dije, pero señores, si yo te estoy dando un papel firmado conforme tú puedes mirar en toda mi información, porque te hacen firmar un papel conforme tú les dejas a ellos que miren todo, declaraciones de renta, todo. Ingresos, si cobras alguna paga o alguna pensión, papeles a todo. Y me pedían los estratos bancarios y yo pensé, ¿y para qué quieren mis estratos bancarios? ¿Para ver en qué supermercado me gasto 1.500 euros? ¿De verdad queréis para eso? Y me negué. Pues por ese motivo no me concedieron la ayuda, porque no entregué los estratos bancarios. Y ese mes me tuve que pagar casi 600 euros. Sí, totalmente cierto, porque yo llevo como 5 o 6 años también en una casa de familia que el señor me dio de alta la Seguridad Social, para estar un poco resguardada por si me pasa algo en su casa. Yo nunca hubiera llevado ese papel, nunca me lo hubieran pedido. Entonces resulta que ese año, cuando me subieron el piso a 570 y pico, sí, me lo pidieron, salgo yo, pero si vosotros no me habéis pedido eso, ¿por qué me lo piden ahora? Ah, no, pues mira, te lo estamos pidiendo ahora y está, salgo yo, bueno, vale. Pero antes de subirme el piso, antes de subirlo del todo, avisen que te vamos a subir el piso por esto y esto. No, ellos te lo suben y ya está. Hasta que tú no lleves ese papel, sigues pagando los 570 y pico de euros. Para que conste, el artículo de Clara Blanchard, lo digo por leer un momento ese fragmento, porque a mí me parece significativo, y que vosotros no tuvisteis la oportunidad de réplica a esa información que daba el ayuntamiento, y eso queda ahí. Dice, el consistorio replica que en estos casos en concreto, los inquilinos han expirado el plazo de aplicación de la reducción de alquiler. El IMAP ha comunicado a cada titular la finalización de la reducción y la necesidad de presentar nueva documentación para el estudio de renta correspondiente con 3 meses de anticipación a la finalización de la renta. Eso es mentira. Dicho 4 y dice 3, pero es que cuando hicieron la entrevista en la tele, también les dijeron a los de la tele que esto. La señora hasta que nos vino a hacer la entrevista, yo lo agradezco porque si esto sale a la luz y la prensa juega mucho a nuestro favor en este caso, pero la verdad que esta señora periodista al pera lo llevó corriendo todo el tiempo. Ella venía con muchas prisas, no tuvo mucho tiempo de escucharlos. Yo creo, no sé, hizo una entrevista que para un tema tan delicado, creo que no fue el momento si esa señora tenía mucha prisa. Era rápida y furiosa, así de claro, lo siento, ¿eh? Exactamente, bien definida. Totalmente. Rita, dime tú, dime esto, al señor pera, corriendo. Pobrecito, no puede ser. Es que tengo prisa, tenía cosas que hacer. Vale, yo creo, para mí, o para cualquier que tiene uso de razón, si no tiene tiempo, aplázala un poco, más adelante, cuando pueda, y con más criterio, yo que sé, más empatía con el otro. Desde aquí decir que amamos a los periodistas que nos que no son tantos los que dan espacio en sus artículos a casos como este. Pero bueno, también no quita lo que estáis diciendo. Lo que pasa es que llega un momento que ya estamos hartos de dar las gracias también, ¿sabes? Llega un momento que ya te hartas de ser víctima, ¿sabes? Yo no quiero vivir como una víctima y quiero que se me trate pues como eso, como lo que soy, como una ciudadana ejemplar. Contra eso, Y contra lo que decía Pera también del yo estoy esperando que me desahucien, pues nos queda el apoyo mutuo. Bueno, también. Yo más que el apoyo mutuo diría que hay dos formas de ver la vida y dos formas de entender las cosas. Diría que los ayuntamientos, de sobre todo los de Enrique Masó y ayuntamientos de Porcioles, hoy en día el ayuntamiento del señor Colboni no le llega ni al zapato del Colboni ni al zapato del Masó, y es verdad, es cierto, porque Porcioles era un facha, el otro era otro facha, pero que es Colboni. Exacto. ¿Cómo se comporta Colboni? ¿Cómo se comportan todos ellos? ¿Ellos son un ayuntamiento progresista? No. No, señor. Mentira, porque yo los he conocido a todos. Y ellos no son progresistas. Ellos son peores que si fueran nazis. Amén. Mira que queda feo decir amén en un espacio así, pero... Es una forma de hablar. Viva. ¿Con quiénes os estáis organizando? ¿Cómo se sobrelleva esa situación? Sé que, Pera, tú con el local, pues... Estamos juntos. El local, Iñaki, Pera... Hemos hecho un grupo en el que os voy a decir cómo se llama, que siempre se me olvida, porque alquiler social o rentismo criminal. Claro, que es algo como para hacer pegatinas y llenar el barrio. Que es con la pancarta que entramos en el IEVAP a ocuparlo. A ocuparlo. Entonces, ahora somos cinco. Vale. Somos seis. Seis. Somos seis, y de aquí en adelante pues iremos informando con... A ver, tenemos que decidir qué estrategia vamos a tomar de cara a septiembre, que se preparen, porque esto no va a acabar, de buscar más gente que esté sufriendo el mismo acoso que estamos sufriendo nosotros, y adelante, a buscar estrategias para combatir toda esta injusticia. Sí, porque la última vez que nos reunimos con el Gerard Capó, con este director, dijeron que nos dirían lo más rápido posible una respuesta, pero ya vamos por 4 meses y pico, fue en abril, al principio de abril que tuvimos la reunión con él. Oye, y antes de abril teníamos una en marzo, y de una buena primera buscaron una excusa para cambiar el día y la hora, ¿vale? Y ahí llevamos marzo, abril, mayo, junio. Llevamos un par de meses esperando la respuesta y nada, A mí me gusta mucho el nombre de alquiler social o rentista criminal, porque claramente les está exponiendo que las prácticas del ayuntamiento son las del rentismo, son las de los fondos buitre. No tiene otra. Total. Quizás podemos ir a una canción y hacemos ahí el cierre, un poco. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? No, hombre. Venga, va, que nos vamos con los últimos 5 minutitos de programa. vamos a arengar al barrio. Bueno, yo me llamo Pedro Asensio Cuadrado, en la cual he dictado un libro que se llama, es un libro que dice lo siguiente: Pedro Asensio Cuadrado, una vida reverde. Y es así, dice: de la zona franca salí, al Raval fui a parar, pero el Raval también continúa igual. Somos los reverdes, y yo me considero un reverde, porque nunca he acatado lo que piensa el Patronato Municipal de la Vivienda. Y si no, que empiecen a comprarse el libro todas las personas del Patronato Municipal de la Vivienda y empiecen a estudiar cómo funcionaba ese patronato y cómo funciona ahora. Que empiecen a estudiar, porque es muy importante, porque no solamente se trata de que seas gerente o que seas directora, se trata de que estudies para que sepas cómo funcionó y cómo funciona. Muchas gracias. Gracias a ti, Pera. El libro lo podéis encontrar en el local, recomendamos muchísimo la lectura. Sería un buen regalo hacerle a Gerard Capó, la verdad. Sospecho que no lo trataría con el respeto que merece. No, yo solamente siempre que vengo digo lo mismo, ¿no? Que la gente, es muy importante que nos unamos y tener una red. Yo desde que estoy en Raval Rebel me siento como más segura, porque sé que tengo un grupo de gente que me va a apoyar. Entonces, yo invito a la gente, o como las Kelly también, ¿no? También pertenezco a las Kelly. Es muy importante en estos tiempos que corren que la gente pues se apunte en el barrio que esté, ¿cómo se llama donde están los animalicos? En protectoras. O sea, quiero decirte, pero que es bueno que la gente se una, que comparta cosas, vivencias, experiencias, lo que quiera, pero tener redes es muy importante. Y en el caso del Raval, pues no es que sea, es que es básico, porque aquí nos quieren destruir desde antes de la guerra. Yo, Kenny, Samir. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Mi vecino, dando la oportunidad de que alguien escuche. Gracias. Lo moveremos. Y nos escuchan. Al final de cada programa podríamos empezar a decir cuánta gente ha escuchado el programa anterior y la gente se sorprendería de lo mucho que se nos escucha. Como no tengo el número exacto, pues no lo voy a decir. Yo sí que quería cerrar invitando a la gente a las fiestas del Raval. Este jueves es Antonia Raya, es la pregonera de las fiestas. Luego el día 12, con Raval Rebel y Contrabanda y Defensa en los Barrios de Ciutat Vella, hacemos una jornada en el Ágora. Empezamos comiendo a la una, que esperemos que el tiempo nos trate bien. Convocamos ahí a la una, es una comida de traje, no que haya que venir bien vestido, sino de traje, pues yo traje esto, yo traje eso otro. Si tenemos suerte, Rita nos leerá algún poema, que ahora cerraremos, que te voy a hacer leer, Rita. Y luego acabaremos con una charla, debate radiada con las compañeras de la red jurídica antirracista, que es de TikTok, sobre racismo institucional. Rita, tú has sacado un poemario ahora, lo presentas el sábado. Sí, me he vuelto escritora, soy la chacha ilustrada. Pero bueno, es que me he dado cuenta que el arte muchas veces nos dicen lo que es, pero el arte puede ser muchas cosas. Y la historia la escriben grandes historiadores, pero hay historias pequeñitas que también están bien contarlas. Entonces esto es como un poco de recuerdos míos, de pequeña, de vivencias en el Raval, porque yo he nacido aquí. ¿Y qué quieres, que te lea uno? El primero, quizás. Pues voy a eso. Venga, preparar sus... El poemario se llama... Cosas de señoras. Cosas de señoras y otros poemas. Yo lo que quiero es dar las gracias a Ricardo, que él confía mucho en mí. Yo no confío tanto, pero bueno. Y empiezo. Hoy llueve y el silencio se puede oír. Las tres mujeres vestidas de negro, calladas y serias, hacen el ritual de cada tarde. La María de la Encarnación, que mastica tabaco a escondidas. La María Cruz, ciega y hablando de lo bien que viven sus hijas, aunque ninguna la viene a ver. Y mi abuela, la Rita, roja, migrada, murciana, anarquista y ahora inválida en un quinto piso sin ascensor, con un ventanuco desde el que apenas se puede ver un trocito de cielo. Todos los días sus vecinas y compañeras de fatigas de una España vencida le hacen una visita sin tener que decir nada. El silencio es cómodo. Es más, se degusta. Y si llueve puede ser una experiencia religiosa. Poder escuchar las gotas de agua que se salpican en el plástico de la ventana es como un mantra que te envuelve en algo místico. Perdón, Se rompe el silencio con un suspiro y las tres siguen sentadas. La Maricruz y la María de la Encarnación, cada una a un lado de mi yaya. Las observo desde debajo de la mesa. Sus movimientos son repetitivos, cruzando los dedos, y de vez en cuando sacan un pañuelo blanco que cruje y se quitan los mocos inexistentes. De repente mi abuela me llama y me coge del brazo para morderme de forma cariñosa, y la María de la Encarnación me dice: te voy a enseñar una adivinanza para que la digas en el colegio. Escucha bien. Colchones de lana, colchones de pelo, debajo la polla tengo los huevos. Mañana se la dices a la señorita y susurrándome al oído dice: es la gallina. Esa adivinanza me costó 2 palos en el culo, porque yo hice obediente lo que me dijo la María de la Encarnación y la conté no solo a la señorita, sino que me levanté y la recité a toda la clase. Cosas de señoras. Buenísimo. Increíble, Rita. Colchones de lana, colchones de pelo, debajo la polla, tengo los huevos, la gallina. Muchas gracias a todos por el programa de hoy. Nos vemos el día 12 en el Ágora con radio en directo. Dentro de 2 semanas lo podréis escuchar también retransmitido en la radio. Muchas gracias otra vez y a seguir con la lucha. Gracias a todos vosotros y vosotras. Sí. No puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir. Este idioma se aprende adentro, a duras penas, hablando con los muertos. Se aprende solo, escuchando el silencio, mirando para afuera. Esta ventana es mi consuelo. En el patio, cuando está fresco, respiro el aire que respiran en el cielo. Cuando vuelva a verte, te lo juro, no va a quedar ni uno de los bloques de todos los muros. Ahora que sé lo que es la libertad, voy a juntar poder para comprármela. Y cuando la tenga, la voy a encerrar. Tengo gente contratada, me la van a vigilar. Quiero que me la cuiden como si fuera la hija del juez, lo peor que hay. En este borde oscuro me voy a quedar. Puerta cerrada, mamá marginal. Estampitas, agua sucia y rica, policía maldita, mamita bendita, rosarios de colores, santos de algodón, cuáles buenos valores para quien perdón. Dios está en la falta, rezando en voz alta, haciendo un fuego blanco, una gran llama blanca. El silencio es donde está la verdad, y al margen de todo, mamá marginal. Yeah.